La Esquina. Mitos y conocimientos. Escúchalo todas las semanas, ¿eh? La Esquina, donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye. Bienvenidos, amigos. Qué bueno volver a encontrarnos en La Esquina. Mitos y conocimientos. ¿Así que nos estaban esperando? Siempre volvemos porque La Esquina nos reúne y nos organiza. Aprendemos unos de otros. Nuestro instinto nos guía hacia lo autodidacta, enfatizando que la unión hace la fuerza. Porque para vencer las más amargas penas de la vida, nos hacemos fuertes cuando nos unimos entre hermanos. Apuntando a un futuro que sea cierto, pero mucho más verdadero. Bajamos los ojos a la tierra para explorar las raíces y los diferentes elementos del hip hop, un movimiento que nos representa. Hoy ponemos en la mesa el origen de la palabra rap. Y la producción de Rap Sin Patrón realizó una investigación sobre las diferentes versiones. Vamos con la número 1. Algunos afirman que la palabra rap es la sigla de Revolución Africana Política. Vamos con la número 2. Pero otras versiones se lo atribuyen a las siglas de ritmo y poesía. Número 3. No podemos dejar afuera que en griego, rapsoda sirve para nombrar a los poetas y cantantes callejeros que improvisaban según las noticias, relatos y refranes del momento. Número 4. No te olvides que a partir del siglo XVI, en el inglés británico, se comienza a utilizar rap o rapping como sinónimo de decir rápido, ya que en la palabra inglés rapping equivale a la palabra repiqueteo en nuestro lenguaje. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? Lo decimos en el próximo bloque. Y ahora, para despabilar las mentes, vamos a escuchar a un señor rapero. Él es Randy Acosta, de su disco 1-2. ¿Qué es para ti el rap? Ah, para mí el rap es esto. Es mi mayor pasión, es el pretexto de algunos para mentir, de otros para ser honestos. Es paz y rebeldía, por supuesto. Es un día oyendo beats hasta que no me suene, no me acuesto. El rap es solo tuyo, el rap es nuestro. Quizás no lo inventamos, pero igual lo amamos como Gandhi al resto. Me importa un cojón tu puesto, yo hago esto porque pico, me inspiró, me importa un coño si molesto. Me gusta que suene fresco, como rap chiste en los 90 y pico, ya nadie se acuerda de eso. No formo parte del progreso, por ser un loquito de esos que sus temas no hablan de putas y sexo, ni de matar y volar sexo. Aunque parezca un asesino, soy un pan y lo confieso, tratando de salir ileso en este nuevo mundo táctil donde para encajar hay que bajar de peso. Conmigo no cuenten pa' eso, que me quiera como soy, no soy un maniquí de yeso. Libremente soy un preso, desde los 90 y pico en Nueva York, ya lo dije en un database. Pues eso, no sé pa' ti, pero pa' mí el rap es esto. Por cierto, lo conocí por Vico sí y lo agradezco. Por eso, no sé pa' ti, pero pa' mí el rap es esto. DJ Rona, R-A-N-D-I, por cierto, mi estilo, tranquilo, porque así todo fluye en mí como el caudal del Nilo. Si es de Cora, entonces dilo, Sprite, zapatos, micros y vinilos, todo eso es jefa. Mi opinión, desde la estrella solitaria y la tricolor en la casa, nuevamente, Cuba y Colombia, Yo solo digo que las formas de vida son para vivirla, no para aparentarla. ¿Sí o qué, Vima? Minca. Impresiones y estampados. Podés comunicarte con nosotros en laminkaimpresiones@gmail.com. Discos, remeras, diseños exclusivos, personales y a pedido. La Minca. Autogestión ya. La Esquina. Mitos y conocimientos. Suena en tu radio o en www.lavaca.org o La Esquina en tus parlantes.blogspot.com. Say black boy. Say man. What you mean black? Baby, I'm colored. I don't play that shit. No, no, no.

qué es esto. No saben qué es esto. Esto es. Esto es. El atropello. Les agradecemos su compañía en esta esquina. Nos despedimos hasta pronto. Ocupa, resiste y produce La Esquina, mitos y conocimientos. Escribinos a rapsinpatron@gmail.com. Dale la concha de madre. Arrancá, pedazo de forro. Sin La Esquina y Bondi.